te conjuro así. Ay, fiebre de amor, agua negra del destino, sota de copas y alcohol, y puñalitos en la luna de escorpión. En esta inmensa soledad, muriéndome por el querer, que nadie me da. Ay, amor, la flor del frío entre mis labios se quebró. Perdida en un burdel de carne y sueño y arrabal, me voy hundiendo tras de ti. Cosa soy.